Canto Maestro. La central de las y los trabajadores de la Argentina y la central de trabajadores autónomas manifestamos nuestro más firme rechazo al acuerdo comercial anunciado entre el gobierno de Javier Milei y Estados Unidos por considerar que afecta gravemente la soberanía nacional, el desarrollo económico, el empleo y los derechos de las y los trabajadores. Según la información disponible, Argentina se comprometería a otorgar acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, automotores y bienes agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminaría aranceles para ciertos recursos naturales y productos farmacéuticos. Además, facilitaría la inversión y comercio de minerales críticos, evidenciando el interés en recursos estratégicos como el litio y las tierras raras. Rechazo de las dos CTA al acuerdo comercial con Estados Unidos, CTA de las y los trabajadores y CTA autónoma. El viernes pasado se fue a una reunión, un encuentro entre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, para preparar la marcha de la resistencia en el Día Internacional de los Derechos Humanos. La marcha se realizará en el mes de diciembre y reflejará no solamente el compromiso de todos esos sectores por seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, sino la denuncia de todos los sectores que están siendo atropellados, avasallados por esta política económica y social cruel del gobierno nacional. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un ensus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que en Capital Federal, Marta Agustina Giachello, y en 1976 en Provincia de Buenos Aires, María Irene Cortés Lizzi, Ana María del Carmen Granada Vera y María del Carmen Fetolini Ormaechea eran docentes. Un 19 de noviembre fueron atacadas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Marta Agustina Giachello, María Irene Cortés Lizzi, Ana María del Carmen Granada Vera y María del Carmen Fetolini Ormaechea, docentes víctimas del terrorismo de Estado. Por la memoria, por la verdad, la y, verdad la justicia. Y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Estamos con Victoria Montenegro, de Abuelas, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión muy interesante, preparatoria, de lo que va a ser el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, en esta casa de Foetra, que siempre nos espera y nos abre sus puertas, y preparándonos, como planteaba, para una fecha muy importante, en un escenario de un enorme retroceso para la Argentina en materia de derechos humanos, que nos interpela a organizarnos y a estar en la calle dando la pelea. Y la idea es juntar a todos los sectores, no solamente los organismos de derechos humanos, sino a todos los sectores que están afectados por estas políticas. Sí, por supuesto, la marcha de la resistencia surge denunciando lo que era aquella dictadura cívico-militar y nos obliga también a denunciar lo que hoy pasa en la Argentina. Si bien es un gobierno entre muchas comillas democrático, se están violando los derechos humanos de las personas, se están violando los derechos de nuestros adultos mayores, de nuestras infancias, de quienes necesitan de una salud que está ausente, de las personas con discapacidad, y se está atacando como nunca desde el retorno de la democracia a las políticas de memoria, verdad y justicia. Así que es esencial que de la mano, como siempre, de las madres, de las abuelas, de los sobrevivientes, de los familiares, estemos en las calles, en la Plaza de Mayo, encontrándonos, reivindicando nuestra lucha, gritando siempre muy fuerte que son 30.000 los desaparecidos en la Argentina y que no va a ser en vano toda aquella sangre que se ha derramado en nuestra patria y que no vamos a resignarnos a perder los derechos que conquistamos. Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. Me quisieron matar. Ametralladoras, pa, pa, pa, pa. Yo solo quiero escapar de toda mi locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. Estamos con el compañero Santucho de Abuela de Plaza de Mayo, una reunión importantísima en Foetra preparando el acto del Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los ejes de importancia en este año? Creo que lo más importante es lograr confluir en un acto multitudinario, en un acto que sea una expresión de resistencia de todos los sectores que están siendo atacados y vulnerados en los derechos que estamos perdiendo, y sobre todo los que estamos a la vista de todos, los jubilados, de las discapacidades, todos los que están resistiendo en la calle y que están siendo avasallados, golpeados y lastimados toda la semana. Sí, obviamente también el colectivo de derechos humanos, que estamos convocando este acto justamente para recordar que los derechos se defienden todos los días, que los derechos se vulneran todos los días, no son solo los del pasado, y que todavía tenemos muchas cuentas pendientes con el pasado. Seguimos buscando a 300 hermanos y hermanas que fueron apropiados, seguimos reclamando información y justicia por nuestros padres que siguen desaparecidos, y también tenemos lamentablemente gente que soportar. Un gobierno que nos insulta, que nos agrede, que nos ataca, todos juntos, lastima resistir, y para oponernos tiene que ser permanentemente, tiene que ser en unidad, y esperemos con mucha, mucha gente en la calle, como es la única forma que podemos resistir. Así que este es el intento de esta reunión, convocar para resistir a un momento histórico difícil de nuestro país, pero que solo en unidad vamos a poder sobrellevar. Compañero Santucho, de Abuela de Plaza de Mayo, muchas gracias. Sí que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Algo le está pasando a mi generación. Y tampoco es un gran descubrimiento. Se escucha mucho últimamente. Vengo sintiéndome muy rota, vengo sintiéndome alrededor muy roto. Me pregunto por qué. 2010. Después de 2010, la depresión grave en adolescentes mujeres aumenta 145%. Y en varones, 161% a hoy. ¿Qué pasó en 2010? La voz de Ofelia Fernández y su nuevo documental. Vamos a leer de la revista y editorial Sudestada una nota sobre el documental que realizó Ofelia, que recomendamos desde acá que lo vean. El título se llama El después del primer me gusta. Desde hace tiempo estamos preocupados por el impacto de las pantallas en la salud de las infancias. Advertimos sobre los riesgos que causan la inmediatez, la simultaneidad, la imagen que se impone sobre la palabra, el tiempo de exposición frente a los dispositivos tecnológicos que quitan tiempo de juego, conversación y encuentro genuino entre niñas, niños y grandes, que obstaculizan la tolerancia a la frustración, la construcción del tiempo y del espacio, la comunicación, el despliegue del lenguaje y la interacción social. Los estudios avanzan tratando de seguir los pasos vertiginosos de la tecnología y nos muestran nuevas consecuencias que atentan contra la salud y el desarrollo infantil. Ofelia Fernández viene a decirnos mucho más, a profundizar en este tema con la lucidez que la caracteriza en el documental Cómo ser feliz. Señala que la llegada de los teléfonos inteligentes, las redes sociales, los me gusta y la cámara frontal en 2010 coincide con un significativo aumento de los problemas de salud mental en adolescentes. Personas en pleno desarrollo que se refugian en los dispositivos tecnológicos, que ven sus rostros reflejados en una pantalla antes que en la mirada de sus afectos, que buscan aprobación incluso de cualquier desconocido en una red social, que intentan construir su memoria con imágenes que jamás podrán sustituir a las palabras porque, como dice Brunner, el relato es nuestro medio específico humano de poner en orden los acontecimientos del tiempo, que están hiperconectadas y atentas a la disponibilidad de otros a la distancia, sin interesarse por el encuentro real, lleno de presencia, que ya no viven el presente sino la actualidad y que se sienten gobernados por exponer la propia vida sin encontrar espacios de privacidad e intimidad. Me quedo con este mensaje que vale para la vida y cualquier aprendizaje. La ansiedad es enemiga de la esperanza, porque la ansiedad se centra en los resultados mientras que la esperanza se interesa por los procesos. Ojalá podamos torcer los designios de la tecnología y del mercado. Cómo ser feliz, documental de Ofelia Fernández que recomendamos y acabamos de leer la editorial de la revista Sudestada. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya. Todo Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se realizó en el Congreso Nacional el Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, donde intervinieron jueces laborales, abogados, laboralistas, legisladores de extracción sindical. Se desarrolló este encuentro en la sala de conferencia del anexo de la Cámara de Diputados, una jornada sobre empleo y reforma laboral. La CTA dice, no es reforma laboral, es restauración conservadora. Vamos a escuchar en la mesa redonda titulada La justicia social no es una aberración, a los diputados Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y Sergio Palazzo, miembro de la CGT. Surge de un principio constitucional, no solamente consagrado en el artículo 75, inciso 22, con los tratados internacionales, sino y particularmente en el artículo 75, inciso 19, cuando se habla de que hay que propender al crecimiento del desarrollo humano, al crecimiento económico, con generación de empleo y justicia social. Quiere decir que para aquellos arriesgados, o quizá con un dejo de ignorancia bastante pronunciado, dicen que la justicia social es una aberración, hay que decirle que si la quiere cambiar, debería cambiar la Constitución Argentina como primer punto. Como segundo punto, uno se plantea la posibilidad inminente de una reforma laboral que me niego a denominarla como tal, porque las reformas deberían ser progresivas, inclusivas y para mejorar la situación de algo. Esto en todo caso es una regresión laboral, habida cuenta que los proyectos que hoy están en el Parlamento, que responden al ideario el Poder Ejecutivo Nacional, es uno solo, que es el proyecto presentado por Romina Díez y todos los diputados de La Libertad Avanza, y en donde hacen un refritado de cosas que ya sabemos desde hace años que vienen sucediendo bajo los mismos parámetros, fundamentos, excusas o mentiras respecto a que esto va a servir para modernizar, y en definitiva lo que esconde o contrabandea la reforma es un debilitamiento de las organizaciones sindicales, de la negociación colectiva como tal y del derecho individual de los trabajadores en materia laboral. Entonces, las 31 normas, artículos, leyes que se eliminaron, transformaron, cambiaron, se agregaron en periodos donde se ha pretendido estas regresiones laborales. Era la intervención del diputado nacional Sergio Palazzo de la CGT en la mesa redonda La justicia social no es una aberración, en el Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados. Ahora vamos a escuchar la intervención de Hugo Yasky en el Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, que se realizó en el Congreso Nacional. La regresividad de las leyes, además de ser inconstitucional, además de ser un hecho jurídico que violenta la letra y el espíritu de la Constitución, es un acto de gobierno que no se puede aplicar sin represión. No hay manera de que alegremente o pacíficamente se avance cada vez con mayor regresividad de las leyes. Esto genera reacción popular, y quienes tienen el poder de reprimir, es decir, los que quieren un Estado fuerte, porque el que habla de que vino a destruir el Estado es mentira. Quieren destruir el Estado de bienestar. Le faltó decir eso. Queremos destruir el Estado que contempla derechos sociales. Queremos destruir el Estado del 14 bis para construir un Estado que sea capaz de reprimir y de disciplinar a la fuerza del trabajo. Entonces, creo que este es el debate de fondo. No es reforma laboral, es restauración conservadora del estatus que teníamos en la década infame, antes de que existieran las leyes generadas por la lucha del movimiento sindical y por la lucha del peronismo. Es restauración conservadora, de la peor calidad además. Queremos cambios laborales, pero para avanzar. ¿Cómo puede entenderse que tengamos 48 horas de jornada laboral todavía en la Argentina? Todos los países de América, prácticamente los grandes, están por debajo de eso, ni que hablar de Europa. ¿Cómo puede ser que un hombre, cuando nace su hijo o adopta, tiene 2 días de licencia menos que por una gripe? ¿Queremos discutir la legislación para trabajadores de plataforma? ¿Queremos discutir derecho a la desconexión digital? ¿Queremos discutir licencias parentales? ¿Queremos discutir mirando hacia adelante? Quiero plantear que es necesario no desvincular esto de la discusión del modelo de país. Porque la reforma tributaria para profundizar la concentración de la riqueza, para que paguen más los que menos tienen, tiene que ver con esta otra reforma que quieren plantear. Forman parte de la misma iniciativa. Y por eso es necesario que los debates que demos dentro del Congreso tienen que replicarse con el debate en la calle y tienen que replicarse con la movilización popular. Tiene que pasar que los argentinos le digamos basta a este tipo de atropellos. Estas palabras las expresó Hugo Yasky en la mesa redonda titulada La justicia social no es una aberración. Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Cuando deseaba cantar de amor, se transformó en dolor. Y cuando deseaba cantar de dolor, fue transformado en amor por mí. Mis creaciones son fruto del conocimiento de la música y del dolor. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Intento adornar mi imaginación tanto como puedo. Franz Schubert. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la historia. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Julio Tomás Troxler nació en la localidad de Florida, Vicente López, provincia de Buenos Aires, el 19 de noviembre de 1926. A los 18 años ingresó a la escuela de policía y en 1955 se retiró de la institución con el grado de oficial inspector. Tras el derrocamiento del gobierno peronista, inició su lucha en la resistencia popular. Por este motivo, cayó detenido en octubre de 1955. Fue sobreviviente de la matanza en los fusilamientos en José León Suárez. Después de esa fuga, vivió en Bolivia. Desde allí continuó su lucha manteniendo contactos clandestinos con John William Cook. Regresé de Bolivia 8 meses después aproximadamente. Al poco tiempo estaba preso y conocí la tortura. El 16 de octubre de 1958, el general Perón delega toda la conducción política y táctica en el Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo, del cual Julio Troxler era uno de sus 15 miembros. Tras el triunfo popular de 1973, fue designado por el gobernador Oscar Videgain, subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cargo del que hizo uso el mismo 25 de mayo ante las autoridades de la Unidad Penal número 9 de La Plata para obtener la libertad de los presos políticos que en ella estaban. Luego de un breve pasaje por el diario Noticias, fue nombrado subdirector del Instituto de Estudios Criminalísticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Una mañana fue secuestrado cuando se dirigía a una concentración que se realizaba en la Plaza de Mayo. Cerca del mediodía, el grupo genocida de la AAA que lo había secuestrado lo asesinó, acribillándolo por la espalda. Me llamo Julio Troxler. Pasa la inmortalidad el 20 de septiembre de 1974. Rodolfo Puigros nació en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1906. Político, periodista, catedrático, filósofo, historiador y escritor. Empecé a escribir por preocupaciones de orden sociopolítico, queriendo indagar las causas de la situación crítica que ya se insinuaba en mi país. Comenzó su militancia en el Partido Comunista. En diciembre de 1945 pronuncia su discrepancia con el acercamiento del partido a la Unión Democrática. Poco después es expulsado. Producido el golpe de septiembre de 1955, se suma a la resistencia peronista. Como docente dictó clases en las universidades de La Plata, Tucumán, San Javier de Bolivia, San Marcos de Perú, La Sorbona y en la Universidad Autónoma de México. En 1973 fue rector de la Universidad de Buenos Aires. En 1974 tuvo que exiliarse. De sus libros recordamos La época de Mariano Moreno, los orígenes de la filosofía, integración de América Latina. Me llamo Rodolfo Puyo. Pasa la inmortalidad en La Habana, Cuba, el 12 de noviembre de 1980. Saúl Edolver Ubaldini. He nacido en Buenos Aires, en mi querido barrio de Mataderos, un 29 de diciembre de 1936. En 1969 ingresó en una fábrica de levadura. 7 años después, fue elegido secretario general de la Federación de Cerveceros. Durante la última dictadura cívico-militar, llevó a la unidad a diferentes corrientes gremiales, enfrentando a ese gobierno y a los dirigentes laborales colaboracionistas. Participó en la Comisión de los 25, que convocaría el primer paro general contra el proceso. En noviembre de 1980, la citada comisión funda la CGT Brasil, de la que fue su secretario general. El 7 de noviembre de 1981, convoca a una manifestación por las calles de Liniers, que culminó en un acto con más de 10.000 personas frente a la iglesia de San Cayetano, siendo esta la primera expresión masiva que se opuso al régimen dictatorial. El 30 de marzo de 1982 protagoniza la marcha a Plaza de Mayo. Al asumir el gobierno de Raúl Alfonsín, se convirtió en uno de los principales adversarios. Yo tenía una señora anciana de alrededor de unos 85, 86 años, que cada salida a uno de mis actos, ella venía a la CGT Brasil. Entonces me dijo: mire, hijo, llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. En 1986, al realizarse el Congreso Normalizador de la CGT y reunificarse la central, fue elegido secretario general. En 1990, fue desplazado de su cargo por sectores afines al menemismo. Pasa a la inmortalidad el 19 de noviembre de 2006. Canto Maestro recuerda a Saúl Edolver Ubaldini, Rodolfo Pigros y Julio Tomás Troxler. Nosotros del año 55 en adelante habíamos luchado por la vuelta al general Perón. Que Perón se va en el 55 como político y vuelve a posterior como estadista. Por eso cambia. Para un peronista nada mejor que otro peronista. Y luego dice que para cada argentino nada mejor que otro argentino. Militancia, acción y sentimiento. Referentes de la causa nacional y popular. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Tres referentes de la militancia. Escuchamos la historia en Los Malditos de Julio Troxler, asesinado en septiembre de 1974 por la AAA, Rodolfo Puigros, quien tuvo que exiliarse, y Saúl Ubaldini, que fue difamado y perseguido en la última dictadura cívico-militar y en gobiernos luego de esta democracia. Julio Troxler, Rodolfo Puigros y Saúl Ubaldini. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Jorge Meneses nos cuenta cómo pergeñó su tema con Perón y con Evita. La frase inspira la melodía, ¿no? Yo empecé con Perón y con Evita y a partir de ahí fue saliendo el tema. Y bueno, desde luego que tengo una enorme admiración por tanto por Perón como por Evita. es música, son notas y digamos los títulos, bueno, vienen para eso, para expresar mi admiración por esta o aquella persona o digamos, pero no tienen que ver con la música. En este caso sí, en tanto me inspiro en esa melodía, digamos, que me sugirieron esas palabras, que es algo que no suele pasar a los músicos, que una frase te inspira musicalmente, pero bueno, sí, viene por ahí. Jorge Meneses, su tema Con Perón y con Evita. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La promesa de eficiencia tecnológica y la inocencia del solucionismo tecnológico esconde un proyecto más profundo, la idea de un Estado reemplazado por algoritmos. Lo que queda en juego no es solo la privacidad de la población, sino la capacidad misma del Estado de conducir sus políticas en áreas vitales. Esto lo escribe el compañero Alfredo Moreno, computador científico, director del sistema de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAP, y profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno, integrante de la red Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y además integrante de la coalición por una comunicación democrática. ¿Cómo te va, Alfredo Moreno? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? Bueno, acá peleándola. son estos tiempos. El título de tu nota, de tu investigación, es El poder algorítmico amenaza los cimientos democráticos. ¿Por qué no te explayás un poco sobre este tema? Es cierto que hoy, desde hace un tiempo, sobre todo a partir de la pandemia, de esa experiencia que todavía no está claramente debatida en la sociedad argentina y en el mundo, de lo que fue esa experiencia, pero de hecho hemos, a partir de esa vivencia, la mayoría de la población argentina y mundial se incorporó a las transacciones digitales, ya sea para pedir comida, para pedir una receta a un médico, para pedir un turno, para ver cuándo cobra la jubilación, para ver entretenimiento, para enviar correos, para sacar turnos. Es decir, la vida cotidiana de cada uno de nosotros hoy está hilvanada, atravesada, conectada a través de dispositivos de conexión a Internet para operar con plataformas de software por las cuales hacemos una gran cantidad de tramitaciones. Es decir, si nosotros hoy en nuestros domicilios o en nuestros lugares de trabajo no tenemos Internet, toda la situación entra en una situación crítica porque tenemos que pasar a hacer algo como lo hacíamos antes, que es de forma presencial y manual. Y las instituciones, sobre todo las instituciones gubernamentales, ya sean gobiernos locales, municipios, gobiernos provinciales o gobiernos nacionales, han reducido toda la capacidad física porque las personas realizan esto a través de una computadora o de un celular y no en la presencia física. Con lo cual, tenemos una situación de crisis volviendo a una situación prepandémica. Pero esto que sucede ha tenido dos características. Por un lado, una acumulación de datos de cada una de las personas que tramitamos contra plataformas digitales como nunca se vio en la historia de la humanidad. Obviamente, la informática, de alguna forma las TIC tienen una juventud que es un porcentaje ínfimo de la historia de la humanidad, pero la cantidad de datos a partir de la pandemia que fluyen en Internet son maremotos de datos. Es difícil decir un número porque nadie podría imaginarse la extensión de ese número. Pero todos esos datos, de esa enorme cantidad de datos, quedan almacenados en los grandes data centers que tienen las corporaciones digitales, por un lado. ¿Y por qué? Aunque yo haga una tramitación con la DGI o con el hospital X o con el banco X, porque los software que utilizan estas instituciones para armar sus plataformas digitales pertenecen a grandes corporaciones digitales, y toda la transacción está envuelta en capas de software, y los datos, si bien están en la DGI, si bien están en el hospital, también están replicados en estos grandes servidores de datos de las corporaciones digitales. Basta solamente con pensar cómo todos nosotros utilizamos los servicios, entre comillas, gratuitos de Google, y todos los datos que pasamos por esos servicios gratuitos, entre comillas, de Google, quedan almacenados en alguno de los 28 data centers que Google tiene distribuido en el mundo. Todo esto configura el territorio digital, donde nosotros, en forma realmente, sin contar con información, no en forma, diría, inconsciente, no en términos psicoanalíticos, sino en términos de que no sabemos cómo se mueve este mundo digital, pero estamos viviendo sobre él, dejando datos, transaccionando y haciendo trámites digitales. Ahora, estos trámites están producidos por áreas de gobierno que en muchos casos pueden tener buenas intenciones de políticas públicas. Hay, no sé, digamos, ayudas sociales, ayudas humanitarias, procedimientos para sanear barrios. Entonces, todo esto sucede, estos trámites de una política pública cuya responsabilidad es gubernamental, es de los estados que administran y gobiernan un país, está puesto sobre estas plataformas. Entonces allí aparece un tema. ¿Quién cuida a la ciudadanía, no solamente en la privacidad de los datos, sino quién cuida a la ciudadanía en la gestión pública del Estado sobre esos datos y la toma de decisiones que se hace a través de plataformas digitales? Porque si uno, para poder obtener una beca, un crédito, un trabajo, para poder obtener ciertos beneficios, conversa, interactúa contra un sistema, una plataforma digital que le hace preguntas, uno responde, y esa plataforma evalúa, y en función del resultado de esa evaluación se obtiene una ponderación que permite que el humano tenga o no tenga ese beneficio, o pueda aspirar a tener una vacante en un colegio, ya que estamos hablando con la CETERA. Si yo quiero mandar a mi chico al colegio más próximo de mi casa, e interactúo con una plataforma que me asigna vacante, y esa plataforma decide que yo no puedo ir a ese colegio, que tengo que ir a otro, que me queda tras manos, esa decisión automática, que está guiada por algoritmos, puede estar fuertemente sesgada. Por un lado puede ser eso. Pero por otro lado, hay niveles de riesgo muy alto. Yo puedo cambiar una escuela que me queda a 4 cuadras por una escuela que me queda a 3 kilómetros. Pero si la decisión automática es sobre los temas de salud, el nivel de riesgo aumenta. Entonces, cuando el nivel de riesgo se pone en estado de alerta, cuando las decisiones son en forma automática producidas por un algoritmo, cuando el nivel de riesgo tiene como intermediario un humano, un profesional que utiliza el recurso del algoritmo o de los procesos algorítmicos asociados a la inteligencia artificial, por ejemplo, utiliza esos recursos como forma de obtener mayor respaldo a sus conclusiones profesionales, se lo considera de bajo riesgo. Pero aquí el problema que surge es que los países más desarrollados en términos de reglamentación, de generar una política pública que regule la actividad de los sistemas de tecnología digital y fundamentalmente los de inteligencia artificial, que hoy en día han hecho una erupción producto de una política marketinera y comercial muy fuerte. Si los estados más avanzados, como pueden ser Suecia o como puede ser Lituania, que están totalmente digitalizados, ahí la ciudadanía hasta para tomar un transporte pasa a través de una plataforma digital. Un transporte de colectivo, de bus urbano, es muy alto el nivel de digitalización que tienen esas sociedades y han tenido políticas muy referenciadas en el mundo de cómo regular esas transacciones. Pero ¿qué están experimentando? Que si bien eso resuelve muchísimos problemas operativos y de eficiencia, también entre comillas, porque a la ciudadanía le ahorra mucho tiempo, la ciudadanía, que es el destino final de la política pública, cada vez se siente menos contenida, más alejada de la posibilidad de ser, de interactuar con un humano y de poder tomar decisiones a escala humana. Están empezando a ver esa problemática. Estamos hablando de dos países donde el nivel de regulación es muy alto. Entonces uno piensa, ¿qué queda, por ejemplo, para la Argentina, donde estas actividades no están reguladas, donde el poder de las corporaciones digitales tiene terreno libre, no solamente en Argentina, en general en Latinoamérica, salvo algunas excepciones de algunos sectores de política bien controlada como la tiene el gobierno de Brasil actualmente, en el resto no se regula. Y, por ejemplo, todo lo que se habla de servicios en la nube y de digitalización y de inteligencia artificial están intermediados por herramientas de software que pertenecen a las corporaciones digitales. Hay alternativas. Nosotros aquí en Argentina, hace prácticamente 10 años, cuando creamos la nube pública en ARSAT, no utilizamos este tipo de herramientas propietarias. Utilizamos otro tipo de herramientas que permiten algún grado de soberanía sobre la administración de los datos. Pero en un tema así de mercado, el nivel de herramientas de Google, de Amazon, de Microsoft, manejan prácticamente el 70% del mercado de servicios en la nube. Entonces esto es toda una problemática que necesita ser regulada por los gobiernos y por los estados. Alfredo Moreno, muy claro este análisis. El poder algorítmico amenaza los cimientos democráticos. Pueden leer toda la nota en Esfera Comunicacional. Alfredo Moreno, periodista, comunicador, perteneciente a la Coalición por una Comunicación Democrática y entre otros títulos, computador científico, director de sistema de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAP. Muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo muy fuerte, Alejandro, y un abrazo para todos los compañeros. Compañera, un abrazo grande. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. El 17 de noviembre de 1972 regresaba al país Juan Domingo Perón, exiliado, proscripto, castigado, censurado. Luego de 18 años de resistencia peronista, el general volvía a la patria. Desde aquel 17 de noviembre el peronismo instituyó en esa fecha el Día de la Militancia. ¿Cuántas y cuántos militantes hicieron gestas gloriosas de nuestra patria? ¿Cuántas y cuántos pusieron por sobre su vida individual el transitar un camino cotidiano pensando en un proyecto colectivo? ¿Cuántas y cuántos son y serán ejemplos eternos de voluntad, coherencia y compromiso? Aquellas y aquellos compañeros que ofrecieron horas de su vida surcando los caminos de una idea, de una utopía, con sus compañeras y compañeros de ruta. Son delegados de fábricas, de escuelas, militan en partidos políticos, en sindicatos, trabajan en organismos de derechos humanos, en universidades, en ámbitos culturales, sociales, barriales. Escriben, piensan, actúan en asambleas, marchas, jornadas, congresos, siempre con el debate y la discusión. Algunas y algunos son muy conocidos y homenajeados, pero están los miles de anónimos de mujeres y hombres que silenciosamente dieron forma a la comunidad que hoy tenemos, muchas veces con contradicciones, las más con certezas. Es así, los avances profundos son logros de luchas incansables de aquellas y aquellos que son militantes de la vida. Para las personas que me están, para las personas que no claudican, para todas esas personas que no se dejaron arrancar el alma de la calle, para todas esas personas, nuestro reconocimiento, nuestro sentido homenaje. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y el general Perón, una fuente inagotable de como Gardel. Piero, cantante, compositor. No. ¿Está tejido con lo mejor de nosotros o no? O sea, el que no lo quiere, pero realmente Perón era un paraguas así que prevenía, contaba, un tipo avanzado, un adelantado, que por ahí no tuvo un buen broche porque ya era grande, pero para mí fue un, o sea, es antes y después de Perón, nos gusta o no nos gusta. Lo que decía Perón de gobernar es dar trabajo, es lo primero que han hecho los Kirchner cuando subieron, dieron trabajo, de esa manera pudo ponerse en acción la economía. Marilina Ross, actriz, cantante, compositora. Y generar mayor calidad de vida también, en la medida en que se pueda comprar y se puedan vender objetos. Entonces, la reactivación económica hizo que el país saliera adelante. Eso lo decía Perón, o sea que no está tan lejos. La asistencia a los niños, la asignación universal por hijo, también es la ayuda a los más niños, a los más inocentes, no sé, a los más indefensos, y a las madres para que lleven a esos hijos a las escuelas, todo. Recuerdo personal, muy poquito, porque solamente estuve dos veces con él, muy brevemente. Una vez en Roma, cuando lo fuimos a buscar en el charter, que tuvimos un contacto muy breve con él porque hubo una invasión en el lugar de periodistas de todo el mundo que entraron muy violentamente y temimos por la seguridad de Perón y hicimos un cerco para que se fuera. Juan Carlos Gené, actor, dramaturgo, director. Pero luego él, teniendo en cuenta eso, estando aquí en Buenos Aires, en el famoso encuentro de la confitería Nino en Vicente López, nos dio un cóctel a los que fuimos en el charter a buscarlo, de agradecimiento, y por supuesto que ahí lo vi a una mediana distancia, porque estaba con el resto de todos los compañeros del avión, que éramos más de 200. Y qué puedo decir y recordar, cuando nos encontramos en Roma, hicimos la cola para el saludo, el besamanos habitual, y quien nos presentaba era Cámpora. Y cuando llegó mi turno, dijo el señor Juan Carlos Gené, y Perón dijo, he oído hablar mucho de usted, y yo me aterré, porque enseguida uno piensa bien o mal, ¿sí? Como una de las 20 verdades peronistas, no es verdad, eso de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bueno, eso lo que puedo decir sintéticamente que recuerdo. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de turista no, vine simplemente, tengo el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país. Es decir, debemos considerarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad. Eso nada más. Un hombre más. Un hombre más. Juan Carlos Gené, Marilina Ross, Piero. Cuatro personalidades de nuestra cultura que regresaron el 17 de noviembre de 1972 en el charter junto a mujeres y hombres de nuestra patria luego de 18 años del exilio del general Juan Domingo Perón. Y el general Perón, una fuente inagotable como Gardel. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo esto fue Canto Maestro, emisión 1112. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada,